Buenas tardes, nos encontramos con el profesor Luis Alonso Celi, nuevo entrenador del equipo Formesan Bogotá Humana. Profesor Celi, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, solo me estudié a toda la afición de la capital del departamento de Cundinamarca, nombre del equipo de ciclismo Formesan. Muy animados para trabajar el próximo año y esperamos pues que vamos a aportarle bastante no solo al equipo Formesan, sino al ciclismo de toda esa región de Bogotá. Profesor, ¿usted se va a radicar en Bogotá para llevar las riendas del equipo? Estamos en eso, mirando con las directivas del equipo, pues como qué municipio de esa región pues es el más ideal para radicarme y creo pues que vamos a estar viviendo ya en el departamento de Cundinamarca, porque pienso que para poder dar resultados importantes para eso, para lo que es Formesan y para lo que es Bogotá, pues creo que lo más importante es estar allá. Háblenos sobre los nuevos refuerzos que van a llegar a este equipo. Suenan nombres muy importantes. Hemos armado un equipo de buenos corredores, algunos corredores que militaron conmigo en el EW, como el caso de Gato Cárdenas, que es el Gato Cárdenas, que sigue en Formesan, y el actual campeón y clásico RCN, que se llama Camilo Gómez. Pienso que es un gran corredor con el cual podemos apostar a hacer grandes carreras. Vamos a tener como gran refuerzo la zona de Cundinamarca y Bogotá, un gran corredor que estuvo aquí en Colombia, como lo es Wilson Marentes, una de las revelaciones de ciclismo también de Bogotá, que es Villafastro, que es un muchacho que ha estado en el equipo ya en tres temporadas y viene para su cuarto año en el equipo, y esperamos pues con él trabajar bien. Otro refuerzo importante que viene fue el de Julián Rodas, un muchacho de Risaralda que también ha hecho grandes carreras en Vuelta de Colombia y Clásico. Pedro Herrera, un contrarrelojero que tenemos del departamento de Boyacá. Pienso que para el terreno ya no se necesitan corredores importantes como Pedro, y por eso pues hizo la solicitud que nos lo aprobara en ningún club para el equipo. Santanderiano viene un muchacho que se llama Jairo de Jesús Jaimes, que es un sprinter, es un muchacho que es nuevo, desconocido para todo el mundo, pero yo como técnico he visto grandes capacidades para el sprint a este corredor, y pienso que va a ser un corredor que va a aportar bastante victoria en lo que tiene que ver con la etapa llana. Otro santanderiano que ya está en el equipo y que continúa, que es Aristóbulo Cala, que es su campeón de la Vuelta de Santander, y pues viene también, va a seguir también en el equipo. Se me van algunos corredores en este momento, porque no tengo la nómina aquí cerca, pero pienso pues que son los principales refuerzos que tenemos en el equipo. Estos nombres son muy importantes, por lo que no se extrañaría que Bogotá pudiera soñar con otro título grande como el del clásico RCN del 2012. Pues vamos a trabajar digo con este equipo para eso. Pienso que se hizo un gran esfuerzo económico de parte de las empresas patrocinadoras y vamos a trabajar fuerte. Por eso me voy a radicar allá para asumir desde cerca tanto la preparación de los ciclistas que van a estar en Boyacá como los que van a estar en Bogotá y Cundinamarca. Vamos a reforzar con algunos corredores jóvenes, por ahí estamos haciendo contactos con algunos muchachos para poder tener corredores, más corredores de la zona que le interesa mucho a lo que tiene que ver con el patrocinador Bogotá Humana, y esperamos pues concretar estas personas y más adelante reconocer los nombres. También se sabe de la intención del principal patrocinador de hacer carreras internacionales. ¿Usted cuáles cree que pueden estar en el calendario? Pues yo escogí varias carreras. Vamos a iniciar con la Vuelta al Táchira, es una carrera que Colombia perdió hace tiempo y queremos reconquistarla con un equipo colombiano. Es la primera carrera que vamos a hacer. Esperamos que estamos tramitando lo que tiene que ver con la invitación. Esperamos que se pueda dar todo esto. Otra carrera importante es una carrera en República Dominicana que don Gustavo pues tiene una sede en República de Formesan, y pues vamos a ir a correr esta competencia. Y a fin de año en Panamá está la Vuelta Chiriquí, también a ese de Formesan, y estaremos participando allá. Y pues ya que este año fue el momento de Costa Rica a retener el título, pues trataremos de ir a reconquistar el título el próximo año, a fin de año, con el equipo de Cerveza a la Vuelta a Costa Rica, que es una de las competencias y por ahora con mayor probabilidad de que participemos. Me acepta una duda, si el Gato Cárdenas tuvo que influyó en algo en su decisión de aceptar este nuevo reto con el equipo capitalino. La verdad, la solicitud usted me la hizo a Gustavo en el clásico RCN, pues al ver que ha renunciado al CW, pues el año anterior, por ahí más o menos por los lados de octubre, le había tenido la posibilidad de conversar con él en Manizales, en el clásico RCN. Le conté mi proyecto de vida, que es de llegar a Europa con un equipo colombiano, y pues, a mis 66 años todavía sueño con eso y pienso que lo vamos a lograr. Y que más que por Nesan, que es una empresa con una multinacional importante, pues podemos por lo menos abrir el camino hacia este proyecto de vida que yo tengo, y el proyecto de Formesan también es expandirse a nivel internacional. Hoy también se conoció que Nairo Quintana quedó empatado con Ibargüen en el Deportista del Año. Ya son 2 años seguidos con ciclistas como los más importantes de Colombia. Esa mención, ¿qué sensación le deja a usted? Pues pienso que para mí Nairo no tiene rival acá en Colombia con esto, porque pienso que ha sido su campeón del Tour de Francia en 823, también muestra el gran talento y la gran convicción que tiene para sacar, para dejar el nombre de nuestro país en alto en todo el mundo, porque Tour de Francia es la competencia más importante a nivel mundial, retumba por todos los países del mundo, y yo pienso que para mí Nairo es un deportista de este año. Ok, profesor Celi, muchísimas gracias por su tiempo y le damos de nuevo la bienvenida al equipo capitalino. No, muchas gracias a ustedes, y le agradecer a toda la afición del ciclismo de Bogotá, invitarlos a que apoyen este equipo, a que nos apoyen con sus buenos deseos para el 2014, porque queremos trabajar fuerte allá. Igual también pues vamos a trabajar un poco con la juventud allá, igual como lo he hecho acá en Antioquia. Muchas gracias. Bueno, muy amable.